mismo, vente pa' acá. Te lo reclama la humanidad y te lo exige la realidad. Hay que tomar conciencia que a la apariencia el dólar se la llevó. Si devaluado quedó, quedó. A 4.30 no vuelve más, ¿qué va? Deja la apariencia fuera, sé tú mismo, vente pa' acá. Te lo reclama la humanidad, la realidad. Te lo exige la realidad. Ay, déjala, déjala. Sigue la realidad. Sé tú mismo, vente pa' acá. Te lo reclama la humanidad y te lo exige la realidad. Si te gusta el ron y una prieta y tú durmiendo y sobre un chinchorro, ven, yo te invito a Puerto Rico para que siga la fiesta. Deja la apariencia fuera, sé tú mismo, vente pa' acá. Te lo reclama la humanidad y te lo exige la realidad. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? ¿Cómo amanecen este jueves 13 de noviembre de 2014? Así arrancamos esta ventana que ya se abre de par en par a través de Alba Ciudad 96.3 FM. Esta es la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Lo dirige Reinaldo Iturriza. Hoy frente a la consola nos acompaña el señor Rigo. El Rigoberto Valera está ahí frente a la consola. Y frente a los micrófonos, como ya es costumbre, tradición, ya por tanto tiempo compartiendo estos espacios con ustedes, Enza García. Randall Borges y, por supuesto, con muchos abrazos, buenas vibras, a mapuches y aplausos a todas y todos ustedes que nos acompañan todas las mañanas en esta ventana que se abre de lunes a viernes de 10 a 12, aquí por Alba Ciudad, y abrimos hoy con esto ya es un clásico, un tema viejito pero vigente. Qué poco hemos cambiado desde cuando Amílcar Boscán interpretaba Apariencias. Pues antes de la Revolución Bolivariana, han pasado 16 años de la Revolución Bolivariana y todavía cómo las apariencias siguen gobernando nuestras vidas, ¿no? Y las apariencias de las que habla Amílcar Boscán quizá no es tanto esa de genio y figura. No, bueno, que tienes problemas en tu casa, pero siempre estás con buena cara, buen semblante. No, no. Estamos hablando del cuánto tienes, cuánto vales. Ese es el... Debo un año de condominio, pero tengo el teléfono de última generación. Que me costó 25 mil o los 35 mil. Hay unos que ya cuestan 40 y pico. 50, Saco, debo hasta el modo de caminar, que es una cosa, me voy caminando y me voy escondiendo. A este le debo el andarse endeudando para sobrevivir el día a día, pero eso sí, la ropita de marca, el zapatico de marca, el carrito último modelo, ¿no? Entonces, eso es algo que debemos por el bien, o sea, por nuestro propio bien. ¿Realmente se puede ser feliz así? Pregunto. ¿Eso es felicidad? Bueno, si la gente deposita su felicidad en lo material, tal vez logre algún tipo de tranquilidad, de satisfacción personal, pero felicidad, yo no lo creo. No, eso tampoco yo quiere decir, no, que todo revolucionario, porque ese es el típico cuento de los de derechas, ¿no? Los de derechas, ay sí, este es comunista y usa celular, este es comunista y mírale los zapatos. No. Pues entonces sí, por eso decimos, tú eres de derecha y cobras utilidades. porque le recordamos que las utilidades y los aguinaldos son inventos de los trabajadores, son inventos comunistas. Claro. Pero eso no le molesta al clase media de derechas, ¿no? Eso para nada. Para nada, ¿no? No estorba. Entonces eso no quiere decir de que uno no pueda tener una vivienda digna, un teléfono bueno, no pueda estar bien vestido. El asunto está cuando pones la marca, pones el precio de las cosas, mientras más caro, más bueno, más estatus me da, por encima de la supervivencia básica, que tengas deudas por todos lados para tener esos objetos, que descuides a tu familia, que incurras hasta en ilícitos, pequeñas corruptelitas como raspar un cupo para comprarte la nave espacial, la computadora nave espacial que te cuesta 40 palos. Es un decir, ¿no? Sí. Todo lo que queremos. Entonces, vivamos, vamos a cuidar nuestro sueldo digno, vamos a procurarnos una vida digna, pero no coloquemos la marca, lo material, por encima de cosas que son mucho más importantes. Ahorrar. De verdad que este año, vamos a estar claros, este año ha sido duro, pero yo le hice caso a Nicolás Maduro, el presidente, el año pasado cuando dijo, señores, ahorren, yo abrí mi cuenta de ahorro, metí allí mi platica y gracias a eso pude meterle mano cuando se me dañó la nevera que tuve que pagar una platica, pude resolver emergencias, complementé para mis vacacioncitas allá en Margarita, que me fui 4 días y todavía tengo mi real y medio. Qué bueno es ahorrar, o sea, no volverse loco, es bueno tener un buen fondito en una cuenta de ahorro con una tasa de interés a 20% que tiene que por decreto impulsó Nicolás Maduro para una tasa del 20%, creo, si tienes menos de 20,000 bolívares. Y eso es precisamente para fomentar el ahorro. Vamos a ahorrar, señores, vamos a ahorrar. Fíjense que el gobierno ha hecho todos los esfuerzos por cuidar el salario de los trabajadores. Subsidia alimentación, subsidia bienes y servicios, subsidia productos como los de mi casa bien equipada, subsidia vivienda, subsidia vehículos. Ahora, si el gobierno ha hecho todos estos esfuerzos por proteger el salario de los trabajadores, ¿quién más que nosotros los trabajadores para cuidar nuestra ganancia? Sería bien irresponsable también de nuestra parte ponernos a malbaratar todo ahora que nos llegan unos centavitos a final de año, que es fruto de nuestro trabajo, para de esta manera quedarnos limpios, regresarle el capital a quienes nos lo han quitado toda la vida. Y nosotros quedarnos sin real y medio y sin el fruto de nuestro trabajo, que son estos realitos adicionales para guardar, para emergencia, para mantenerlo allí, ¿no? Es lo importante, claro, el mensaje que les mandamos. Es que esto no quiere decir que ahora en diciembre no nos demos un buen regalo. Ah, sí. Ay, me voy a dar un buen regalo, me voy a comprar tal cosa que yo siempre le he querido tener. El problema es que no es un buen regalo. Te caemos en la tentación de hacernos 20 buenos regalos, ¿no? Entre comillas, 20 regalos caros, ¿no? Entonces cuando te vienes a dar cuenta... ¿Qué es lo que dice? ¿Cuál es el dicho popular? En diciembre todo el mundo está pelando. Oye, después de todo ese dineral que te cae en diciembre, ¿por qué en enero terminas pelando? Bueno, son cosas que tenemos que moldear todos los días en nuestra conducta. Fíjense, ya pasamos a informaciones y les decimos que, como ya adelantamos, que el gobierno está haciendo múltiples cosas para salvaguardar el ahorro de los trabajadores. Una de ellas es la guerra declarada contra el contrabando. El gobierno, anuncio que hizo el vicepresidente Jorge Arriaza el día de ayer, ha decomisado en alimentos, solo en alimentos. No, una barbaridad. Solo en alimentos. Cifra... Ojo, esta cifra no incluye ni productos de la construcción como cemento, cabillas, bloques, etcétera. No incluye medicamentos, no incluye productos de higiene, limpieza o para la salud, etcétera. Solo alimentos. La cantidad equivalente al consumo mensual de 1,000,000 de personas. Y estamos hablando de 26,735 toneladas de alimentos nada más, decomisadas en lo que va de año. Solo en los últimos 3 meses. Recordamos que fue en el 11 de agosto que el presidente Nicolás Maduro declaró esta ofensiva contra la guerra económica y contra el contrabando, sobre todo en nuestras fronteras, el contrabando de extracción. Desde agosto, septiembre, octubre, sin contar lo que va de noviembre, se han incautado 12,210 toneladas de alimentos. en 3 meses nada más. En el Palacio de Miraflores, en Caracas, el vicepresidente Arriaza brindó un balance de los logros de la comisión, ¿no?, de esta comisión de lucha contra el contrabando, y brindó este balance diciendo que se discutieron además propuestas estructurales que van a ser presentadas al presidente Maduro como parte de una nueva fase de este plan contra el flagelo del contrabando de extracción. Arriaza detalló que estas 12.210 toneladas de alimentos decomisadas representan cerca del 40% del total anual, cifra que supera con creces la incautación de 2013. Asimismo, comentó que esta cantidad equivale al consumo por un mes de casi 1 millón de personas, población similar a la de los estados Barinas, Mérida y Guárico, por qué ejemplo. Barbaridad, ¿no? ¡Qué barbaridad! En cuanto al decomiso de combustible, contado aparte, indicó que de los 53 millones, escucha esta cifra alarmante, ¿no?, 53.968.000 litros recuperados por funcionarios de la Fuerza Armada Nacional en la frontera, 8.700.000 litros fueron detectados por el operativo Plan de Lucha contra el Contrabando. Esta última cantidad es equivalente al abastecimiento de combustible de 194.000 vehículos durante 45 días. Eche usted numerito en esa calculadora, ¿no? Todo lo que se ha hecho y todo lo que las mafias del contrabando, pero también esa mentalidad del hacerme rico ya, del perjudicar al otro, no importa cuánto, pero a beneficio individual, ha llevado a esta gente del narcotráfico, porque están vinculados también, pero el tráfico de alimentos, del paramilitarismo, porque están vinculados también, a perjudicar a la nación de esta manera. Sin embargo, el Estado venezolano está practicando diferentes acciones para hacer posible que esto disminuya a su mínima expresión. Y dentro de estas acciones está el sistema de abastecimiento seguro, que fíjate, Randolph, y fíjense ustedes que ya se han registrado más de 1 millón de venezolanos en este sistema de abastecimiento seguro. Un total de 1.175.630 venezolanos se han registrado hasta la fecha en el sistema de abastecimiento seguro, el cual será implementado en el país por el gobierno nacional para frenar la reventa de productos de primera necesidad, combatir la guerra económica y mantener una distribución justa de los productos de la cesta básica. A través de su cuenta en Twitter, arroba Iván José Bello, el ministro para la alimentación, Iván Bello, difundió la información y precisó que participó en una reunión con la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, y un equipo de expertos para afinar detalles sobre la puesta en marcha del sistema biométrico de protección. Añadió que será a través de la asesoría del Poder Electoral, institución pionera en la implementación de captahuellas en el país, que redoblaremos e iremos a cada rincón de Venezuela a proteger los alimentos del pueblo. Gracias al apoyo del CNE, llegaremos a todo el territorio nacional cuidando al pueblo de acaparadores y revendedores. Asimismo, apuntó que el sistema biométrico de protección llegó para continuar sumando a la seguridad alimentaria, evitar compras nerviosas y malintencionadas. Como parte de las políticas implementadas por el Ejecutivo para garantizar la soberanía alimentaria, en abril pasado se inició el registro de la tarjeta de abastecimiento seguro a fin de determinar quiénes son atendidos por el sistema de alimentación del Estado. Esta iniciativa será complementada por el sistema biométrico de protección, que consta de captahuellas que serán instaladas en supermercados como instrumento para combatir el contrabando de extracción de alimentos y otros productos de primera necesidad al identificar compras excesivas que se encuentren por encima de los estándares de consumo de los usuarios. Fíjate, otra cosa que ha sumado, ¿no?, esfuerzos a esta lucha contra el contrabando, ha sido la función digna de todo aplauso de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Pero esto reviste algo que diagnosticó ayer el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López. Reviste también, o implica, mejor dicho, un natural desgaste, ¿no?, de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que está todos los días en la frontera, que está todos los días revisando vehículos, revisando a los pimpineros, a los maleteros, a los contrabandistas. Y eso produce un desgaste natural. Y además de esto, cosa que no mencionó el general Padrino López, ministro de Defensa, pero esto se le añadimos, que es que la permanencia por mucho tiempo de funcionarios de nuestra Fuerza Armada Bolivariana en estos puntos de control también se presta para que exista una vinculación, un conocimiento, de repente alguna solidaridad, de repente alguna mojadita de mano, alguna cuestión de estas que lamentablemente sabemos que ocurren y que permiten que siga ocurriendo el contrabando de extracción. Ya desde hace tiempo se había anunciado que estas guardias o esta forma de supervisión iba a ser rotativo, algo que ratificó ayer, para tomar toro por los cuernos, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, quien dijo que hay que evitar el desgaste natural humano que esta lucha contra el contrabando produce, sobre todo en la frontera, tomando medidas especiales para evitar bajar el rendimiento. Y lo hemos venido haciendo, dijo el ministro. Hemos venido haciendo las rotaciones permanentes, rotaciones de los efectivos, y el nivel de participación, de eficiencia de nuestra Fuerza Armada en toda la frontera y en todo el territorio nacional, lo cual ha permanecido incólume en el tiempo, sobre todo en estos últimos 3 meses. Esto es de vital importancia, hacer las rotaciones permanentes del personal de resguardo de nuestra frontera para evitar que se enquisten allí algunos funcionarios, para evitar también que se desgasten. No se desgasten natural. Y se enquisten, porque entonces cuando tienen mucho tiempo allí ya llegan los contrabandistas, le endulzan la oreja, se empiezan a hacer los locos, te dejo pasar esto, no te dejo pasar lo otro. O en el peor de los casos, llegan los contrabandistas, le averiguan la vida a estos funcionarios y amenazan. Yo sé que tu mamá está enferma, yo sé que tus 3 niños están en tal colegio y tal, y se presta también para este tipo de coacción con algunos funcionarios. Que oye, cuando lo ponen a uno en ese 3 y 2 es difícil tomar una decisión sensata. Entonces, esto también es para evitar este tipo de situaciones y felicitamos la actuación del ministro de Defensa que también actúa pues como jefe del CEOFAN, ¿no? Del Comando Estratégico Operacional, y lo viene haciendo desde antes de ser ministro de la Defensa, para rotar a este personal en la frontera y evitar estos males. Claro, y vamos a estar claros, ¿y por qué existen estos males, aparte de los sectores de la derecha que están interesados en impulsar una guerra económica, ¿no? ¿Y por qué estos males dan resultados? Les dan resultados a ellos. Que vemos que problemas de abastecimiento en los supermercados, las cosas mucho más caras en la calle, porque no vamos a decir que no nos pegó. Pero porque hay gente que se presta a este tipo de cosas, porque hay gente que se presta por el desangrar la patria. Y eso no son ni chavistas ni opositores, sencillamente son vivos criollos que quieren aprovechar la oportunidad. ¿No? ¿Por qué? Precisamente por lo que hablábamos al principio del programa, la cultura de las apariencias, el tanto tiene, tanto vale. Sí. Es un asunto de mentalidad. Y contra eso tenemos, definitivamente, tenemos que revisarnos, tenemos que luchar. Y empezamos mejorándonos nosotros mismos cada día. Nosotros mismos, nuestra familia, nuestro entorno. Que la mejor forma, más que ponernos a pegar gritos en una plaza como alguien hacer algunos dirigentes religiosos, más que ponerse a pegar gritos o ponerse en plan yo soy mejor que tú, el ejemplo. El ejemplo es la mejor forma de despertar conciencia en los demás, ¿no? Y uno piensa y piensa, ¿qué puede hacer para que esta cultura capitalista de las apariencias, esta cultura corrupta que tanto daño le ha hecho al país, cómo se vaya yendo, ¿no? ¿Cómo irla eliminando, cómo irnos limpiando? Y sobre eso piensa Gino González, en este tema que es muy bueno. Párale a la letra. Mira, hay que pensar definitivamente. Sí, se llama Pensando que Pienso. Una de las cosas que dice, que me encanta, dice, te venden las risas y te venden los llantos de los funerales también. Ya estamos en esta. Estamos en esta. Gino González. Pensando que pienso, pienso un pensamiento y pienso un tiempo que mató el amor, lo mató el comercio, todo es mercancía. Llegamos al colmo de la porquería, una subsistencia basada en la muerte, la desgracia humana, normal y decente, negocio y ganancia, es lo inteligente. Los seres humanos ya no somos gente, nos clasificamos vendedor y cliente. La vida un mercado y allí nuestra suerte, entre los vaivenes de oferta y demanda, nos venden la bala junto con la flor. Vende la expresión que llevo en la cara. Vende la explosión. Después las cenizas. Se vende la risa en las discotecas. Vende la tristeza en el funeral. Pongo a pensar y no le pido a nadie que tenga conciencia si la compraventa también la mató. Total de la trampa, no me escapo yo. Mundo de peretos, mundo del dinero. Solo soy más libre cuando nada vendo. Solo me redime cuando compro menos. No compro consuelos ni vendo respuestas. Un día compré miedo, me salió bien caro. No propongo escuelas, tampoco el trabajo de los excrementos. No soy redentor, no he tenido patria ni constitución. Y ha sido la historia vieja malparida que me dio una vida según la inversión. En este mercado yo soy otra víctima. Valgo porque tengo, no por lo que soy. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Desde Caracas, la capital de la República Bolivariana de Venezuela, transmite Alba Ciudad, 96.3 FM. Emisora de cultura, emisora de revolución. Extracto del discurso del diputado a la Asamblea Nacional Cristóbal Jiménez, el día 1 de abril del año 2014, con motivo de la aprobación de la Declaratoria del Joropo en su diversidad como bien de interés cultural. Tengo el honor, la misión y la responsabilidad de presentar ante esta honorable asamblea, ante el pueblo de Venezuela, ante Latinoamérica y el mundo, un proyecto de acuerdo en respaldo a la decisión del Ejecutivo Nacional de declarar al Joropo Patrimonio Cultural de Venezuela, bien de interés cultural. El día sábado 15 de marzo, en un acto en el cuartel de la montaña que conmemoraba el primer año del sepelio del máximo líder de la Revolución Bolivariana, un acto denominado Mil Joropos para Chávez, fuimos gratamente sorprendidos por una declaración del vicepresidente Jorge Arriaza, donde se hacía este anuncio. El presidente Nicolás Maduro, apegado a la Constitución y con el oído puesto en la tierra, el espíritu y el alma de los revolucionarios venezolanos, declara el Joropo Patrimonio Cultural de Venezuela. El Joropo es expresión de la venezolanidad. Y al hablar de Joropo, necesariamente debemos referirnos a la figura del barinés, de nuestro líder coplero, del máximo líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez Frías. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos tradición, somos cultura. Creadores y creadoras por una cultura de paz. Soy Sandra Rodríguez, soy la directora artística del Ballet Nuevo Mundo de Caracas. Bueno, lo primero que se debe erradicar son los medios de comunicación televisivo, programación de violencia, de telenovelas que incitan a la violencia, al robo, al delito, y sobre todo en la educación, promover desde temprana edad todos esos valores del socialismo que implican la solidaridad, la paz, la convivencia, la tolerancia, Creo que por ahí es un buen principio. Además hay que tratar al núcleo familiar, incluirlos en esa nueva educación de valores éticos. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos conciencia, somos cultura. Somos Alba Ciudad. Y de Chávez aprendimos el compromiso de seguir en la lucha por un mundo más justo, en donde se respeten los derechos de todos los venezolanos. ¿Y tú, qué aprendiste del comandante Chávez? Mi nombre es Carmen Escalona, soy del Frente de Comunicadores Populares, de acá de la esquina de Gradilla. Y de Chávez aprendí lo que es la humildad. El ser humilde, el rescatar los valores, más que todo, esos valores que se han perdido en esta nueva sociedad que estamos construyendo. Este nuevo socialismo que tiene la marca de socialismo venezolano, porque así lo diferenció nuestro presidente. Este es un socialismo, pero con sello venezolano. Y tenemos que rescatar todos esos valores en nuestros niños. Hacer que esa nueva sociedad que se ha perdido en el tiempo por los malos gobiernos, por los malos liderazgos, porque nuestro presidente fue un gran líder, fue un líder que aparte de que condujo el país que ahora tenemos, que estamos reconstruyendo con toda la fuerza humana que tenemos, con esa humildad, como lo dije, esa humanidad, porque somos seres humanos, nos cometemos errores, nos tropezamos y nos caemos y nos paramos. Así está Venezuela ahorita, parándose de esa mala caída. Alba Ciudad, somos conciencia, somos cultura. ¿Cómo es el mundo desde tu ventana? Tú que nos miras pasar. La ventana. Atrévete a mirar más allá. ¿Cómo se ve la ciudad? ¿Cuánto de ilusión tendrás? Y no te has revelado, yo me tienes alcanzado, no te voy a obedecer. Si piensas revelarte, eres tú quien va a perder. Eres tú el que pierde otro esclavo. Tengo mis derechos, derechos que te han pisado. No hables de derechos si no sabes de qué hablas. Me debes tu subsistencia. Es tu problema el pensar en lo que tienes y en lo que te debes. Solo te importan tus ganancias, la producción. Todo a cambio de la explotación, explotación. Del hombre por el hombre, del hombre por el hombre. Esclavo, oh, de la nueva esclavitud. Hay quien no esclavo de otro esclavo. Esclavo de otro esclavo. Esclavo de otro esclavo. Esclavo de otro esclavo. Esclavo de otro esclavo. Esclavo de otro esclavo. Esclavo de otro esclavo. Esclavo de otro esclavo. Esclavo de otro esclavo. Esclavo de otro esclavo. Y es 36 minutos de la mañana, regresamos escuchando Rock Nacional, La Petra de Pangea, Esclavo a otro esclavo. Vale, ya que estamos hablando de esclavos, esclavos de, no sé si esclavos de las apariencias, porque mucho chamo, es antichavista, porque asocia el chavismo con los monos, ¿ves? Oh, o sea, con los chaburros, esos son los niches. Es chimbo ser chavista. Aparte que los chavistas son terroristas, ¿no? Eso es lo que nos quieren vender, eso es lo que nos dicen en las universidades autónomas. Y nos encontramos así con situaciones como que Gaby Arellano gana en la Universidad de Los Andes. Ah, ella sí tiene derecho a perpetuarse en el poder de esa candidatura. Ajá, o sea, ¿pero qué ocurre, ¿no? Porque esta mañana estaba Luis Guillermo García traumatizado por el resultado de las elecciones de la Universidad de Los Andes. Mira, yo vi la entrevista que Luis Guillermo García le hizo al joven que representaba las fuerzas revolucionarias en la Universidad de Los Andes. Y un muchacho bastante tibio. Un muchacho que le da miedo decir, soy chavista. No, vamos a luchar por la academia. Nosotros no nos metemos en política partidista. Una cuestión como que muy... tibia. Muy, bueno, yo soy una alternativa a Gaby Arellano, pero yo no me pongo la camisa de los ojitos. O sea, en su discurso era ese, su discurso era ese. No, su discurso era como que, entonces mira. Tibio. Tibio. Sí. Un discurso sumamente tibio. Me imagino a los jóvenes de la Universidad de los Andes, ¿no? A la hora de revisar los resultados, ¿cuáles han sido los niveles de participación? Porque si hay algo que enseña a la derecha es que va a votar. Y va a votar en bloque. Dentro de las universidades autónomas, los niveles de abstención para la elección de los centros de estudiantes rondan un 80, un 90%. Los chamos dentro de las universidades no votan, o votan muy poco. ¿Por qué? Y de que yo estudiaba en la central. Primero, ¿para qué lo vas a elegir si ellos prácticamente no tienen mucha incidencia en lo que son las políticas de la universidad? Porque para las elecciones generales no hay voto paritario, es para tener a los estudiantes eternos metidos allí. No se creen en las elecciones, en primer lugar. Y en segundo lugar, la mayoría de los jóvenes que entran a las universidades autónomas vienen de sectores medios y altos de la sociedad, y el que es medianamente, el que es racional, que no está de acuerdo con las guarimbas, pero por favor, se tiene que aparentar. Él no puede tampoco vincularse con el chavismo porque son chaburros. Entonces yo no me meto en política. A mí la política no me interesa, pan. O sea, yo lo que quiero es estudiar. A mí lo único que me interesa es estudiar y sacar mi semestre y graduarme. Yo me quiero morir en Choroní. Yo no quiero saber nada de chavistas, ni quiero saber nada de escuálidos. Yo vengo aquí a estudiar. Entonces tenemos en las universidades autónomas unas elecciones con unos altos niveles de abstención, que de los que van a votar masivamente son los asalariados de Gaby Arellano y de la NED. Sí. Que ahí van, cha, votan, la tipa queda. Y va a seguir saboteando por más tiempo. Bueno. Te tengo otra noticia que tiene que ver con universidades. Y esto está pasando en la Universidad Central de Venezuela. Hay dos jóvenes de ingeniería, ¿no? Estudiantes de ingeniería mecánica en la UCB. Ellos se llaman Jesús Valles y Rafael García. Uh-huh. Estos dos jóvenes presentaron su trabajo de grado, ¿no? Ya su trabajo final de grado. Y les pararon la tesis, chicos. La presentación no se las han admitido. ¿Y por qué no han podido defender la tesis? Alegaron que sí hay unas cuestiones administrativas ahí extrañas que no son culpa de los estudiantes. Pero ¿sabes con qué se encuentra uno en la tesis de estos muchachos? Que, por ejemplo, Jesús Valles, en el inicio de la tesis, hace una dedicatoria que dice lo siguiente. Dedicatoria. A Hugo Chávez, quien me enseñó a través de su ejemplo la cualidad más hermosa de cualquier ser humano, ser un revolucionario. Por su parte, Rafael García, el otro alumno que hace esta tesis, escribió, dedicatoria, a Hugo Chávez, quien me dio los mayores ejemplos de dedicación, empeño y trabajo, los cuales son herramientas imprescindibles de todo revolucionario. Ahora en la UCB, dedicarle una tesis a Hugo Chávez es un pecado. Es un pecado. Fíjate que la profesora Tibisay Zambrano, ella es la directora de la Escuela de Ingeniería Mecánica, alegó que no pueden presentar su tesis porque hay fallas administrativas en la asignación de los jurados. ¿Y de quién es eso responsabilidad? ¿De los alumnos? Eso no es responsabilidad de los muchachos. Esto imposibilita la legítima graduación de estos dos muchachos que presentaron su tesis, que la hicieron, que la elaboraron. No tiene nada que ver con la investigación, la paralización de su defensa de tesis. No tiene nada que ver con el proceso de desarrollo. No tiene nada que ver con la parte académica de rendimiento. No. Hay una falla administrativa en la asignación de los jurados. Y es que no hay suficientes jurados en la UCB como para que atiendan la presentación del trabajo de grado de estos muchachos. Sí, lo que es difícil conseguir, te lo digo por experiencia personal, en las dos licenciaturas que tengo encima, lo que es difícil conseguir es tutor. Pero no, ningún jurado. Profesor quiere tutorear una tesis porque eso es mucho trabajo. Pero no jurado. Pero jurado no. Jurado. De hecho, los consejos de escuela, si el tema de una tesis les parece interesante, los mismos profesores piden ser jurados de esas tesis. No, pero es que la tesis de ellos no trataba de Hugo Chávez, nada más es la dedicatoria que ellos hicieron. El trabajo de tesis de estos muchachos. No, yo sé, Randall, pero, sí. pero eso es extraño. O sea, realmente no conseguir jurados para una tesis, eso no tiene mucho sentido. El trabajo de estos muchachos se llama análisis de flujos hiperconcentrados con el reómetro de bola rodante. Pregúntenme qué es eso, no lo sé, ellos lo deben saber muy bien seguramente. Y trata de ingeniería mecánica. No tiene nada que ver con política, no tiene nada que ver. Pero dedicaron la tesis a Hugo Chávez. Ahora estos muchachos están diciendo que para ellos forma parte de una persecución política de algunas autoridades universitarias, dado que estos muchachos fueron dirigentes estudiantiles de la UCB. Claro, es que yo no creo que venga por la dedicatoria de la tesis. Eso viene, que eran están fichados por ser dirigentes estudiantiles. Porque por una dedicatoria no tiene sentido. No van a defender la tesis porque le dedicaron la tesis a Hugo Chávez. Es más, una persona más o menos hábil sabe que lo que puede hacer es que, uno lo que entrega no es la tesis, entregas la tesis, pero no es la presentación definitiva, porque después de la defensa pues te dan unas correcciones, entonces las tienes que hacer y es cuando entregas el ejemplar que se queda en la biblioteca. Metan la dedicatoria en el ejemplar definitivo y métanla en la versión digital, pero lo que le entreguen a los jurados y a la escuela para la defensa, no metan a Chávez en la dedicatoria. Igual es un acto de valentía que aplaudimos, claro, de estos muchachos, dedicarle la tesis a Hugo Chávez, ¿por qué no? Mira, pero ya que estamos tocando el tema educativo, hablemos de cosas agradables y no de estas universidades que están siendo controladas por... ¿Tú te acuerdas del Mago de Oz? Claro. ¿Tú sabes los monitos alados que rodean a la bruja mala del oeste? ¡Huele! Bueno, huele. Esos monitos son los que tienen controlada la universidad, las universidades autónomas, ¿no? Como la central de la Universidad de los Andes. Vamos a hablar de cosas positivas sobre educación. Esto usted no lo verá en los Twitter de los opositores. Esto usted no lo verá por CNN. De acuerdo con un informe del Banco Mundial, Venezuela se encuentra entre los 10 países que más invierten en educación. No lo dice Nicolás Maduro, no lo dice Elías El Yuri, lo dice el Banco Mundial. Y esto de acuerdo al Producto Interno Bruto. El estudio realizado entre los años 2009 y 2013 ubica a Cuba como la primera nación del mundo en inversión en educación con un 13,1% del Producto Interno Bruto en 2009 y 12,8% en 2010. En este estudio, en América Latina también destacan Venezuela y Bolivia con una inversión educativa que alcanza 6,9% del Producto Interno Bruto cada uno, seguidos de Costa Rica y Argentina con un 6,3%. Fíjate, Chuchi, que Costa Rica y Argentina, dos de los destinos de inmigración intrarregional, ¿no? Sí. El estudio registra además que la República Democrática de Timor Oriental, al sureste de Asia, es la segunda nación del mundo en inversión educativa, con un 11,3% del Producto Interno Bruto en el 2009, 10,5% en el 2010 y 9,4% en el 2011. Abrimos la participación en la ventana. Recuerde las vías telefónicas 562-7949, 562-3953. Por la vía digital, nos sigue a través de las redes sociales, grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3 y cuenta en Twitter, @ La Ventana Abierta. Recibimos la primera llamada. Buen día. ¿Aló? Sí, buen día. Sí, amigo. Ajá, escuchamos por allí. ¿Aló? ¿Aló? ¿Sí? Buen día. ¿Ah, soy yo? Sí, está tú. Dios mío, aleluya, rompió el cerco. Es Gustavo Nazaré. ¡Ah, caramba! Amigos. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Camarada, la amiga Elsa, un placer, etcétera. Estaba tratando de llamar por mucho tiempo y es casi misión imposible. Pero hoy el Ser Supremo creo que me dio esa oportunidad. Qué bueno, bienvenido Gustavo, cuéntanos. Gracias. Cuéntanos, ¿qué nos traes? Oyendo lo que estaban oyendo del Ministerio de la Cultura, dije, cuando se oye música llanera, se está escuchando a nuestro comandante Chávez. Sí. De referente a eso, hemos hablado mucho y ahorita hay mucho movimiento ustedes mismos han hablado sobre el problema que hay en Maracaibo y sobre todo en las fronteras con otro tipo de música que no es la venezolana, en la cual nos alienan y debilitan a esa gente por ese lado. Pero hay una cosa muy sencilla, que es tan sencilla. Refrescame la mente, ¿cuál es el ministro de Cultura ahorita? Reinaldo Iturriza. Ajá, si le hacen llegar a Iturriza. Yo no llego a estos extremos porque yo no acepto la tecnología que se está utilizando ahorita. Yo me quedo con mis medios de ahora, cuando mucho tengo un celularcito ahí de 300 o 400 bolívares y no utilizo esas otras formas de comunicarse. Pero el mensaje sería muchísimo, muchísimo, muchísimo, muchísimo, bastante efectivo, que por lo menos ahorita que estamos entrando en las épocas navideñas, todos los medios de comunicaciones del Estado, empezando hasta por el metro, metrobuses, etcétera, etcétera, deberían, tener obligatoriamente música navideña, o tanto como venezolana, pero estamos ahorita celebrando las navidades, tener obligatoriamente música navideña. Porque uno se monta a veces en el metro y oye música que no es absolutamente nada de nosotros. Y más allá de eso, yo utilizo siempre el bus Guaira. A las 6 de la mañana, el primero que sale. Y es insólito que tú estés sentado ahí a las 6 y el primer autobús me esté metiendo bachata. O sea, que pronostico, este diciembre, si no se hace algo, este diciembre va a ser bachatero. Tan sencillo como eso. Entonces, nada cuesta. O sea, dar una orden, no sé si es una orden o dar una charla, o sea, abrir la mente. Sí, hay que dar una orden, tan sencillo como eso. Todos la emisora, ministerios, todo lo que sea del Estado, tiene que estar alineado en este momento en música navideña, gaita, cuatro y maraca. Tan sencillo como eso, porque hablar y hablar y hablar y hablar, no logramos nada. Se da una pequeña orden y eso es una dosis en la cual cuando tú oyes, por lo menos ayer estuve oyendo el programa Todos Adentro, que quise intervenir, me dijeron que interviniera hoy, que es casi lo mismo que iba a decir o lo estoy diciendo ahorita, y estaban poniendo cualquier cantidad de serenata guañense, cualquier cantidad de villancico, que eso pasa, o sea, da paz al alma, da una tranquilidad, no sé, a mí por lo menos como venezolano, me siento pero súper relajado, súper en paz y amor, y se bajarían esos altos niveles de agresividad de ambos lados. Porque uno dice que uno es bueno y el otro es malo y uno es bueno. Vamos a estar claros. Entonces, entrando con... Creo que estoy tratando de dar la idea que espero que la estén entendiendo. Sí. Y se bajaría mucho ese nivel y entraríamos en un nivel de paz navideño y atacaríamos ese ataque que tenemos de bachata, de merengue, de vallenato, etcétera, etcétera. Tan sencillo como tomar la iniciativa de que todos los sistemas de radio y televisión del Estado tienen que alinearse a ese momento, a eventos navideños. Igual que estoy diciendo que ahorita hay un festival de teatro de presidiario, igual que hay un festival de ¿qué cosa era ahorita que estaban ahorita en el Teatro Bolívar? Hay un festival de cine internacional. No, ya pasó el festival de cine o arranca hoy el festival de danza. Gracias, Elsa. Que por cierto, ahorita digo, felicito a ese compañero que trabaja a Padilla, de Todos Adentro, que hizo un buen resumen de todo esto. Pero tampoco hacemos nada con anunciarlo y el Estado no toma la determinación, de habiendo tantos muchachos ahorita por ahí que tienen cámara, grabarlo y en cualquier momento se mete en cualquier espacio de tradición para el que no pudo ir, lo vea y vea que sí existe este tercer, o una forma de llegar. No quedarnos por anunciarlo, el festival fueron 4 días, qué chévere, no sé qué, sino quedó registrado para los medios audiovisuales como para los medios de radio. Espero que haya colaborado en algo. Le doy gracias al creador de todo esto, el más grande, por haber logrado tener esta llamada. Feliz día a todos. Gracias, feliz Gustavo. Feliz día. Y bueno, una buena noticia ha sido lo de la fiesta del joropo, ¿no? Por ahí estamos ubicando el material de toda la fiesta del Joropo, el material de audio de lo que fue este excelente recital de la fiesta del Joropo, para transmitirlo en los días navideños aquí también en Alba Ciudad. Gaita, aguinaldos, villancicos, venezolanos también. Tenemos otra llamada, buenos días. Aló, buenos días, ¿cómo están mis queridos amigos? ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Chévere, Coromoto. Sí, Coromoto, cuéntame. ¿Cómo te va? Mira, amor, esta mañana con respecto a lo que ustedes estaban hablando de las elecciones en la Universidad de los Andes, uh-huh. Estaba hablando Tania y entrevistó a una muchacha estudiante de allá, donde ella estaba declarando que Arellano había puesto en su cuenta Twitter de que o ganaba ella o allí se formaba la San Pablera. Sí. Algo más o menos así. Ajá. Sí, bueno, técnica paramilitar. Los paramilitares en Colombia van a los pueblos y dicen, si no gana Uribe, aquí se muere todo el mundo. Entonces, una de las cosas que ella está pidiendo, ellos, uh-huh. los muchachos de la ULA, están pidiendo derecho a réplica por el que última noticia publicó de que ellos habían secuestrado y habían quemado las urnas electorales, cosa que ella desmintió, y que estaba pidiendo su derecho a réplica a últimas noticias. Pero todo es lo mismo, Enza y Rando, uh-huh. todo es lo mismo. Es decir, aquí, como yo le dije en estos días, Caldera se encargó de que fuera desplazada la gente, las personas que podían luchar por una educación mejor. Y bueno, mira, lamentablemente aquí estamos padeciendo lo que Caldera sembró. Es eso lo que está pasando con todas las universidades autónomas. De hecho, ustedes saben que yo tengo una hija que ella es profesora de química, uh-huh. y ella está muy preocupada por lo que está sucediendo, no solamente a nivel público, sino también a nivel privado, de que ellos, los profesores, están a expensa de, con la ley de niños, niñas y adolescentes, ellos, los profesores, están desprotegidos ante la arremetida de los alumnos les faltan el respeto, los alumnos, si no les da la gana, no entran a clase, y ellos no pueden tomar ninguna rienda porque inmediatamente ellos los amenazan con la lona. Es decir, los profesores están desprotegidos con la ley, y ella está muy preocupada por eso, porque hay mucha deserción a nivel de profesorado, bastante, porque no quieren enfrentarse, y eso está sucediendo en la privada, no solamente en la pública, en la privada los profesores están desprotegidos totalmente. Yo creo que debería de haber una reforma sobre esta ley donde también los profesores tengan la protección, porque están totalmente a expensas de los profesores, de los alumnos y de los representantes. Entonces, mira, yo creo que eso hay que tomarlo también en cuenta. Por eso es que ahorita se está solicitando tanto profesores de química, de física, sí. de matemáticas, tantos profesores que no quieren dar clases porque se sienten amedrentados, pues. Se sienten amedrentados. Te lo digo porque mi hija me comenta, ella da clases en un privado y ella dice que muchas veces ellos tienen que dejar que los alumnos pasen aún sabiendo que no tienen el conocimiento. Porque uh-huh. si no son amedrentados tanto por los representantes como por los alumnos. De hecho, en estos días me comentó que hubo una profesora de biología que los mismos alumnos le dijeron perra. Qué horror. Ah, me tocó el favor. Y con esto no hay sanción. En mis tiempos, ¿qué se le ocurriera a alguien decirle algo así a un profesor? Te expulsaban del colegio. Exacto. Entonces, te suspendían por lo menos por 3 días. Sí, bueno, pero entonces es solo lamentable que nosotros entonces, con como eran los profesores antes, que a veces se pasaban. Se excedían, sí. Se excedían en la cuestión. Entonces nosotros vamos a decir, bueno, los tiempos eran mejores. Eso es absurdo. Eso es absurdo. No, es que nos fuimos de un extremo a otro. Sí. Exactamente. Y ella está muy preocupada. Ella me lo comenta y me dice, no, mami, mira, por eso es que hay tanta escasez de profesores. No quieren dar clase porque están amedrentados, pues, con esa ley. Ese era mi comentario, mi amor. Y bueno, bueno, con respecto a lo que tú estás diciendo de que vienes haciéndole la campaña a la gente, que deje el consumismo, por Dios, dejen el consumismo. Mira, yo tengo un televisor que yo le digo mi chichonero, pues, porque es el que está, que no es moderno, no es pantalla plana. Tengo la oportunidad de ir a mi casa bien equipada, pero es que a mí no me hace falta eso. Mi televisor está en buenas condiciones. Ah, bueno, que no es pantalla plana, bueno, que no puedo ver, ¿cómo se llama?, en tercera dimensión, pero que antes tampoco lo veía. ¿Cuál es el problema? Uh-huh. Entonces, yo tengo que cambiarlo porque yo tengo que estar a la moda. Uh-huh. el pantalla plana. No, no, no, no, no, dejen el consumismo, que cuando nosotros, Dios nos llame, no nos vamos a llevar nada de eso. No, lo que nos vamos a llevar es lo que vivimos aquí en la Tierra. Exacto, entonces nada material no lo vamos a llevar, entonces dejen el consumismo, por favor, y dejen... sean felices con lo que tienen. Gracias, un beso, un beso grande. Coromoto, ya que estamos hablando del tema del consumismo, este es un tema bien que a mí me trae recuerdos de la infancia, en cierta forma. Es de Rita Indiana y Los Misterios. Ella es una artista dominicana, no es merengue, lo vengo a decir, es una artista dominicana, y hace referencia a cuando uno era pequeño, ¿no? Cuando uno comparte con los hermanos estas situaciones difíciles en la casa. Que hay poquita comida o hay un solo juguete o hay esto, y lo que te dice tu papá, da para los dos, hay para los dos, ¿no? Y esa infancia, ¿no? Ese aprender a compartir con los hermanos y esa unión que sea entre padres y hermanos cuando las cosas están difícil, apretadita. Cuando está apretadita. Vamos a escuchar a Rita Indiana y Los Misterios, da para dos. Habiéndose hermanito compartiendo un pedacito, porque eran muy pobrecitos y no tenían ni mamá. Ellos se preguntaban por qué si somos dos gente nos hacen comernos uno nada más. Su pai se la buscaba trepado en una patana, repartiendo plátano y pata y trompa. Y cuando los dos niños entraban a la ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Elevando conciencias, rompiendo el cerco payolero. Alba Ciudad, 96.3 FM. Extracto del discurso del diputado a la Asamblea Nacional Cristóbal Jiménez, el día 1 de abril del año 2014, con motivo de la aprobación de la Declaratoria del Joropo en su diversidad como bien de interés cultural. Entonces a Chávez hay que estudiarlo primero como admirador de la música venezolana, como todos los llaneros, como todos los venezolanos. Aquí no hay caras largas, aquí hay alegría, porque hay fiesta en Venezuela. Chávez comienza siendo un admirador de la música venezolana, de los joropos que escuchaba por Radio Rumbos, por Radio Barinas, Eneas Perdomo. Después, durante su estadía en el Orza, se compenetra con la realidad social del llano, con los cultores, profundiza su amistad con Eneas Perdomo, con Reina Lucero, con Luis Silva, con Vidal Colmenares, con Cristóbal Jiménez. Y Chávez comienza a sistematizar, a estudiar, y entonces es un difusor del folclore. Posteriormente, a raíz del alzamiento de la rebelión militar, Chávez pasa a ser protagonista, pasa a ser cantado. Carta al comandante Chávez, aquel 4 de febrero, el comandante de acero. O sea que hay que estudiarlo primero como informante, como autor, como difusor, como referente y como protagonista de la música llanera. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos tradición, somos cultura. Exponentes de las artes plásticas en Venezuela. Carlos Cruz Diez nació en Caracas el 17 de agosto de 1923. Es uno de los mejores exponentes del arte óptico. En su obra se aprecian las nuevas formas sobre el color. Estudió en la Escuela de Artes Plásticas y Artes Aplicadas de Caracas. Entre los años 1955 y 1956 viaja a París y Barcelona. Estando allí, comienza investigaciones profundas sobre el color. De regreso a Caracas, crea un estudio de artes visuales, junto a Jesús Soto, Alejandro Otero y Juvenal Ravelo. Forma el Movimiento Cinético de Venezuela. Los trabajos de Cruz Diez se fundamentan en 8 de sus investigaciones: el color aditivo, la fisicromía, inducción cromática, cromointerferencia mecánica, transcromía, cromosaturación, cromoscopio y el color en el espacio. Ha ganado el Premio Nacional de Artes Plásticas en 1971, entre otros. Las obras que decoran diferentes localidades de Venezuela, una de ellas es Ambientación Cromática en la Central Hidroeléctrica del Guri. Cruz Diez también diseñó la Plaza de la Realidad Virtual para el Pabellón de Venezuela en representación de la Plástica Nacional en la Expo Sevilla 92 en España. En la actualidad, Carlos Cruz Diez sigue inspirando al mundo con sus colores. Gran cantidad de sus obras pueden ser apreciadas en el Museo de la Estampa y el Diseño Carlos Cruz Diez. Alba Ciudad 96.3 FM presentó Exponentes de las Artes Plásticas en Venezuela. La Ventana. Atrévete a mirar más allá. Si supieras 10 minutos, regresamos a la ventana, escuchábamos a Frankie Ruiz mirándote, está sabroso tema de Frankie Ruiz. Una de las mejores voces de Puertorro, ¿no? Pero es que te digo una cosa, por ahí encontré un video donde cantan juntos, porque estaba empezando Frankie Ruiz y todavía estaba vivo Héctor Lavoe, y es una canción a dúo por los dos. Es una cosa maravillosa. Una maravilla, hay que verlo. Una cosa maravillosa, bueno, y de hecho en el mismo Puerto Rico hay una discusión. Eso es quién primero el huevo o la gallina, quién tiene mejor voz, si Héctor Lavoe o Frankie Ruiz. Bueno, son estilos distintos. Frankie Ruiz solo se dedicó a la salsa, mientras que Héctor se paseó por el bolero, por la plena, la bomba, la guaracha. O sea, son cosas distintas. Yo no los ubico en el mismo. No, bueno, y también Frankie Ruiz murió muy joven. Sí, también. Sí. Mira, tenemos llamada telefónica, este rato en espera y vamos a darle curso. Buen día. Muy buenos días. Epa. Hola, Fernando, ¿qué tal? Hola, Enza García, ¿cómo estás? Chévere. Trator Borges, buenos días. Buen día, hermano. Buenos días, amigo Zambrano. Hoy está, hoy está Rigoberto Valera. Hoy está Rigo. Ah, está Rigoberto. Sí, señor. Uh-huh. Bueno, buenos días para ti, Rigoberto. Buenos días al canal. Buenos días, usuarias, usuarios. Habla Fernando La Presta del Cerrucho de Latillo. Mira, ¿por dónde empezar? Sí, es una curiosidad que tengo. Esta semana hemos citado a tres grandes hombres de esta patria. Uno fue Cristóbal Rojas, ayer fue Alirio Díaz y hoy es, ustedes citaron a Cruz Diez. O sea, casi la misma fecha. Sí, el año es el año 23, 1923. O sea que la patria parió esta semana hace 90 y tantos años o 100 y pico de años. ¿Cuánto hace? Oye, no lo tengo claro ahorita, está en la producción acá, pero 100 años más, por lo menos. Sí, por ahí anda. Parió una cantidad de hombres, y mañana hay otro también muy bueno, y mañana es un día también que usted también debe recordarlo, porque usted le hace publicidad ese día, el día de mañana. Usted no habla de la comida chatarra y alimentarse mejor. Sí, señor. Mañana es el día del combate contra una enfermedad llamada diabetes. Sí, señor. Es de mañana. Hay otras cositas por allí. Pero bueno, vamos a especular sobre lo que yo vengo. Y por decirle, voy a ponerme del lado del amigo Gustavo. La semana pasada, en un programa, me desperté muy temprano, en un programa, en una emisora del Estado, estaban pasando un programa de madrugada que había sido por la mañana del día anterior y estaban entrevistando unas personas allí con unos niños que tienen una enfermedad congénita. El fondo era un porro colombiano. Ahora, me pregunto yo, en una emisora del Estado, con personas que se rasgan la vestidura por los criollos, los venezolanos, porque es el Estado que es esto, y cómo permiten que haya un porro colombiano. Y era en el 23 de enero. ¿Qué tal? O sea, la música no tenía nada que ver con lo que se estaba hablando en principio. Nanay, pero el fondo era música colombiana. Entonces nosotros tenemos aquí una diatriba. Pero era gigante. un programa dedicado a algo en especial del vecino país. No. Estaba entrevistando a personas que tenían autismo, o eso era autista, pues. Ajá. ¿Verdad? Y entonces el fondo era una música colombiana. Pero no, o sea, no es que esa música, por lo que entiendo, Gustavo Fernando, no fue que la colocaron en el programa, sino que la transmisión era desde el 23 de enero, y en el 23 de enero estaban escuchando porros colombianos. Aparte de ello, el fondo era música colombiana. Ah, el fondo musical, como la cortinita del programa. Exactamente. Ya. Entonces no puede ser. Las emisoras colombianas entran a Venezuela como Pedro por su casa, pero es elemental, ellos tienen más potencia que nosotros, pues. Muchas veces se debe a eso. Pero bueno, apoyando al amigo Gustavo, que primero lo nacional, segundo lo nacional, tercero lo nacional, eso está claro. Y una cosita para la amiga Coromoto también. Antes, lo que es el código de ética estudiantil ni siquiera se conocía en un sentido, porque si tú ibas y hablabas en clase, el profesor mínimo te decía, tú viniste aquí de turista a molestarme, a molestar a los demás, no dejar que des clase, ahí tienes la puerta, por favor. Y hasta que no te salgas, no sigo con la clase. Sí. Sencillo como eso. Sí, sí. No había logna, no había nada. Estoy hablando cuando yo estudiaba, ¿no? Hace 60 años atrás. Pero bueno, así era. O cumples, o vienes a clase, vienes a aprender, si no te quedas en tu casa, hermano. Tan sencillo como eso. Pero bueno, ahora es muy diferente. Ahora se enseña mejor, hay más tecnología y una cantidad de adelanto que nosotros no lo percibimos en aquel tiempo. Ayer hablamos un poquito de petróleo. El ministro Ramírez aclaró una situación que para acá, porque se compra gasolinas, petróleo, el ministro Ramírez, que es el canciller ahora, y también es encargado de ciertas cuestiones petroleras ante la Organización de Petróleo o la OPEP. Sí, y anda de gira por allá ahorita. Anda de gira. Y yo hoy quiero también hacer una cuestión, pues ustedes hablaron también al final del programa de los 9 puntos... de los nuevos buhoneros, porque esos son buhoneros los que venden por la cuestión del internet. Se cayó la llamada. Mira, ya que estaba hablando, bueno, hablando de eso, ¿no? Nos escriben, tenemos participación también a través de las redes sociales. Y nos escribe Salvatore Giuliano y dice: que me lo expliquen despacito como un niño de 5 años. Si existe una página web de Venezuela Productiva, donde uno se registra para obtener la cita para cualquier centro de distribución directa y acceder a los productos Bit, Orinoquia, Betelca. ¿Por qué tenemos que ir a los próceres y ocasionar colas para obtener la cita? Sí. ¿Qué pasará con los que no vivan cerca o vivan en otros estados del país? Discúlpenme, pero me parece más engorroso y creará las odiosas colas, trayendo como consecuencia el problema de los vivos criollos y coleados. Reactiven la página web que ya existe, póngale más seguridad y ya, pareciera que hay que traer a Dante Rivas para poner orden. Es que fíjate una cosa, Salvatore, para que veas. No funciona la página web de Venezuela Productiva, pero no es que en los próceres se haya hubieran planificado que se pidieran las citas desde allí. La idea era vender los productos directamente en los próceres. Sí, eso fue una consecuencia. Y la zampablera que se armó fue de tal calibre que tuvieron que desistir de llevar los productos a los próceres y dar las citas para que la gente los retire sin hacer cola en las diferentes tiendas, tanto del Estado como algunas tiendas privadas, tengo entendido. Pero en realidad no fue que ellos planificaron, no, vamos a poner una estampa que la gente pida las citas. No fue así. Fue la salvajada tan grande que se armó allá en los próceres, que interfirió con el resto de la feria, que optaron por hacer eso. Ahora, ¿por qué no funciona la página web de Venezuela Productiva? Buena pregunta. Porque uno tiene que andar pariendo. Aquí en la Avenida Ordaneta hay una tienda de Venezuela Productiva. Y yo he ido para allá varias veces y te tienen los equipos. Y te dicen, son de exhibición, tienes que pedir la cita. Ah, bueno, te voy a pedir la cita. No, es que nosotros aquí no damos citas. Tienes que ir a la tienda de los teques a pedir la cita. Entonces son cosas que uno dice, es que esto no tiene ni pies ni cabeza. ¿Facilitan o dificultan la cosa? Te dificultan el acceso a estos productos. Caramba, pero ¿cómo pululan por Mercado Libre? Que es lo que uno puede pensar, que los mismos empleados están metidos en eso, igual que los agentes autorizados MobileNet. Esto es una cosa Vox Populi. Vox Populi. Y no entiendo por qué el presidente de Cantebe, Pablo Fernández, no ha hecho nada. Manuel Fernández, para retirarle la concesión a los agentes autorizados MobileNet, que se quedan sin agentes autorizados, no importa, habrá gente honesta que asume esas tiendas. Pero uno entra a un agente autorizado MobileNet y te dan ganas de llorar, bebiendo los estantes vacíos. Es que no te tienen teléfonos, pero ni de 100 bolívares, no te tienen nada. Entonces los ves ahí de lo más campantes, de lo más tranquilo. Y si es porque de repente, bueno, vamos a ponerle un voto de confianza. Y a lo mejor es que apenas llegan los productos, no, la gente no, le cae no. en cambote y los compran todos. Bueno, vamos a instalar las captahuellas en los concesionarios MobileNet. Pero es que se han descubierto tiendas, en tiendas han visto. Sí. O sea que le reportan a MobileNet que esos equipos fueron vendidos y es mentira. Bueno, hubo una en los teques que la cerraron. No, y los colocan en mercadolibre.com, porque métanse en mercadolibre.com, entonces un teléfono como una Evolución 3, que uno no lo consigue por ninguna Evolución 3, en 20 palos, una Evolución 3. Que cuesta 2.500 bolívares. Que cuesta 2.500 bolívares. Bueno, tenemos entonces, otra llamada. Oye, señor Rigo, vamos a darle la llamada. Buen día. Ah, muy buen día. Se comunica Silvia Costa desde Katia, la combativa parroquia Sucre. Hola, Silvia. ¿Cómo le va? Ah, por fin pude hacer contacto con ustedes. Hace bastante tiempo quería comunicarme, pero no había podido. Aquí estamos. Ya, bueno, cuando tengo oportunidad, en las mañanas que no tengo trabajo, escucho su valioso programa. Felicitaciones, en verdad. Y bueno, quería intervenir en dos puntos. En primer lugar, aquí se siguen burlando de los lineamientos, de las directrices del presidente de la República, nuestro presidente Nicolás Maduro, en cuanto a la prohibición de la venta de artículos de primera necesidad. Me estoy refiriendo acá al sector del oeste, las calles argentinas, la Panamerican, los espacios cercanos al metro. Ayer hubo venta de hubo venta de jabón en polvo en la central maderense, y en la noche los buhoneros graneaditos. Hay un sector de colombianos, tengo hermanos colombianos, familia colombiana, pero no puede ser que los que se han instalado acá en nuestro sector del oeste, lo digo por experiencia propia, se dedican a hablar mal del presidente de la República, se dedican a extorsionar y a vender los productos. Y cuando le digo a una, ustedes van a seguir con el abuso, con la extorsión al pueblo, pueblo robando pueblo, sencillamente me contestó, hasta la muerte. ¡Qué barbaridad! Ocurre aquí, en la calle Argentina de Katia. Ocurre en Propatria, que ha bajado un poco en Propatria. La cuestión es que de día no lo vas a encontrar, pero pasa después de las 7, 8 de la noche y vas a ver que graneaditos entre la fruta, que bueno, históricamente le hemos comprado la fruta y las verduras a ellos, los lacitos, la pantaletica, porque eso históricamente lo ha vendido aquí el buhonero. Pero entre esos productos tienen escondidos los de primera necesidad y los compran. En parte no les echo totalmente la culpa a ellos, sino a una policía que debería estar pendiente en la noche y que ya debe estar al tanto de esa situación. Y no hay un policía que supervise eso en la noche. Pasan y ya, pero no hay una supervisión de eso. Entonces, bueno, yo estoy ahorita desesperada buscando pañales de adulto. Tengo una madre de 93 años, un esposo con problemas de incontinencia de 70 y no consigo pañales en ninguna parte. Llegaron a la perfumería Virginia y arrasaron en 3 horas con todos los pañales de adulto. No lo he visto en los buhoneros, pero sabrán por qué vía los están vendiendo. La otra que quería intervenir para no quitarles mucho tiempo es en cuanto al tema que acaba de tocar la colega. Yo soy docente, 30 años de servicio, atiendo supervisión y funciones de coordinación de cultura acá desde hace 6 años y siempre hemos defendido el derecho estudiantil ante los abusos y los atropellos que contra el estudiantado se cometen en muchas instituciones educativas, sobre todo esos privados cuchitriles, y perdónenme la expresión, que se han montado y se montaron en los años 90 cuando aquí la educación iba a ser privatizada y se convirtió en un negocio. No sé en verdad dónde está el negocio, debe ser en el sobreprecio que le meten a los representantes. Pero estamos observando en los últimos tiempos la excesiva permisibilidad que se le está dando al estudiantado y una permisibilidad que es equivocada porque agrede hasta sus propios y verdaderos derechos, como es el derecho al estudio. Sí, señor. Nos preocupa sobremanera los niveles de violencia que se están generando en todas partes, no solamente aquí en Katia, en todos los sectores, en los planteles de educación secundaria. No deberíamos de seguirlo llamando media, porque si no hay educación superior no debe haber educación media, sino educación secundaria, porque tenemos una primaria. Sí, en eso avanzamos con la educación bolivariana. Pero hay una tendencia a favorecer y a privilegiar conductas inadecuadas en jóvenes que ya son transgresores de la ley y a protegerlos en un falso y un desconocimiento absoluto de la ley orgánica de niños, niñas, adolescentes, que en ningún momento avala, en ningún momento avala que un estudiante destroce su institución, agreda a sus compañeros y mucho menos agreda a un docente. Lo que acaba de ocurrir recientemente en un liceo público del centro de la ciudad es grave porque un grupo de estudiantes iban dispuestos, si es posible, a matar al director de esa institución. Y la salida que se da es retirar al director y llevar actividades de tipo lúdica a los estudiantes, que no está mal que se lleve y se penetre con actividades lúdicas porque hemos defendido históricamente eso. Pero a la vez que reactivas actividades que van a conducir una mejor actitud de los estudiantes, de las y los estudiantes, que no son alumnos. Un estudiante me enseñó hace más de 7 años eso. No somos alumnos porque tenemos luz, somos estudiantes. Y desde ese momento yo siempre los he llamado y los seguiré llamando estudiantes, porque uno aprende de ellos. Pero debemos reflexionar hacia conducir debidamente las actitudes. Jóvenes transgresores y transgresoras sí tienen sanciones penales en la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Y creo que los que están equivocados en la aplicabilidad de las leyes en cuanto a derechos y deberes es el propio Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, cuando ni siquiera escucha al docente, ni siquiera escucha la parte escolar y sencillamente se dedica a decir, usted lo acepta y punto, porque tiene derecho a estudiar, derecho que nunca se les ha negado, por lo menos en la educación pública, de eso doy fe. Pero nosotros también debemos poner correctivos ante estudiantes que ya incluyan el microtráfico de drogas, porque lamentablemente sus familias ya los han pervertido, o su medio comunitario, ¿ok? Debemos ser firmes ante actitudes de estudiantes que desertan porque se los está llevando la economía informal y saben que van a ganar más dinero o un dinero fácil, ¿ok? En la economía informal, y sencillamente luego llegan al final del año a decir: usted me tiene que pasar porque yo tengo mi derecho. A mis colegas sí les recomiendo sistematización permanente de todas las conductas y las actuaciones, y nosotros debemos ser astutos. Estudiante que empiece con irregularidades, seamos nosotros los que citemos a padres, madres y representantes, cuando los hay, muchas veces no lo hay, y por eso los perdemos. Citémoslo nosotros a ese consejo de protección y seamos nosotros los que piquemos adelante ante irregulares de inasistencia, conductas inadecuadas. Eso que hoy llaman ridículamente, que me suena así como un jueguito bullying, eso se llama agresión y violencia y punto. Y siento que el Ministerio de Educación, el ente para el cual trabajo todavía y del cual me siento orgullosa de trabajar, sigue siendo tímido en la revisión de las verdaderas realidades que tenemos. El estudiantado hoy recibe todos los beneficios, no tiene nada de qué quejarse, porque sí recibe desde el libro su comida y todo. Entonces no se debe permitir que un estudiante que hoy disfruta de todos los beneficios se dedique a interrumpir y a vandalizar el derecho sagrado al estudio. Estamos mal conducidos y debemos rectificar en eso. Estamos dando mucho, pero no estamos dando disciplina. Un llamado entonces allí a las autoridades que escuchen. Yo, luego de 20, 30 años de servicio, no tengo nada que perder, puedo estar, me hago responsable de mis palabras, pero esta verdad la diré aquí donde sea. No podemos permitir que un estudiantado equivocado se dedique a agredir al personal docente. Independientemente de que ese personal esté equivocado, hay sanciones y hay un proceso administrativo para atenderlo. Nosotros debemos ser firmes en la defensa de nuestra moral y allí tenemos que seguir trabajando. De lo contrario, vamos a seguir arando en el mar. Felicitaciones de nuevo y muchas gracias por esta oportunidad. Mira, yo me quedo con esta tremenda cátedra. Tremenda participación. Me quedo con esa cátedra. Nos ha dado cátedra esta profesora y en lo personal suscribo cada una de sus palabras. El problema no es la ley. El problema no es la LOBNA. El problema es la aplicación de esta ley, cómo la están entendiendo y cómo la están haciendo cumplir en algunas instituciones. Esta es una realidad. Nosotros tenemos jóvenes transgresores en nuestra educación secundaria. Tenemos jóvenes transgresores. Tenemos violencia dentro de nuestras instituciones. Ah, pero entonces viene alguien y se le ocurre la brillante idea: hay que pasar al muchacho. Él tiene su derecho al estudio y no hay otros derechos que tiene que cumplir ese estudiante para poder llegar a los requisitos académicos. Hay otros derechos allí estipulados en la ley, responsabilidades, deberes que como estudiante tiene. Entonces, a revisar esta situación, porque no es primera vez que nosotros escuchamos esta queja que en principio nos hizo Coromoto, que nos ha ratificado esta amiga docente que nos acaba de llamar y que hemos palpado en las calles, en las instituciones educativas, que lamentablemente sigue ocurriendo. Y tiene razón, lo del bullying no es una moda. Lo del bullying no es esto, que el bullying, vamos a llamarlo bullying. Esto es agresión, sea física, sea psicológica, sea de acoso. Es agresión, no llamemos a las cosas por moda porque le quitamos el contenido verdadero. Entonces, vamos a llamar las cosas como son y aplicar las leyes tal cual están estipuladas en cada uno de los textos. Son las 11:30 minutos. ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos directo a la pausa? Sí, vámonos directo a la pausa. Vámonos directo a la pausa, señor Rigo, y al regreso venimos con música. Ya venimos. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Alba Ciudad, 96.3 FM. Emisora de la transformación cultural. Exponentes de las artes plásticas en Venezuela.

heavenly, for I never dreamt that you'd be loving sentiment to me. Cariñito al oído. ¿Cómo no va a ser cariñito este que le acabamos de regalar en esta mañana fresca del mes de noviembre? Es Ella Fitzgerald, el tema Sentimental Moody, o Mood. No, mood, mood. Humor sentimental, sí, pues ánimo sentimental. Ahí al ritmo del jazz, la música que es la forma concreta como casi todos los ritmos de nuestra América se han difundido, ¿no? Ritmos populares. El ritmo todo, base. En realidad es el ritmo más base de los ritmos contemporáneos. Contemporáneos. Pasando por la salsa, el bolero, el rock, todo viene del jazz. Todos los ritmos contemporáneos. Así lo tenemos muchísimo mucho, Twitter. Mucho, nos mucho. Dice Ingrid Rodríguez. Buenos días, ¿por qué la oposición quiere llamar a una constituyente? Y disculpe mi ignorancia, porque si convocan a una constituyente, Nicolás Maduro tiene que salir de la presidencia. La convocatoria de la constituyente se trata de una ansiosa manera de María Corina Machado de volver a quitar todos los poderes, como ella los quitó por la vía de facto. Claro, entonces, ¿no?, es una forma de anular los poderes. Recordemos cuando se convocó a la constituyente para la constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que se eligió, el gobierno no lo llevó, no lo manejaba Hugo Chávez, sino el congresillo. Sí. Recordemos ese famoso congresillo, que fue, entonces de allí se llamó a las elecciones de la Asamblea Constituyente. Que ratificara todos los poderes públicos. Y todo esto, sí. Entonces es una forma de que Nicolás Maduro deje la presidencia, por un lado, y por otro lado, también es una forma de quitarle el carácter bolivariano a la constitución. Ajá. Del 99, y abrirle paso a futuras privatizaciones, eliminar derechos. No, fíjense ustedes, lo acabo de colgar en el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3, un trabajo que no lo hace Granma de Cuba, ni lo hace Russia Today, lo hace la BBC, y tiene que ver con los Estados Unidos. Ustedes sabían que en Estados Unidos, y esto yo lo sabía porque en Puerto Rico ya me habían comentado que es así, la gente no disfruta de vacaciones pagas. Las vacaciones son consideradas un beneficio, no un derecho. Entonces, en los sitios donde te dan vacaciones, te pagan el sueldo, pero un bono vacacional como aquí, eso no te lo pagan, y por eso es que los gringos no agarran vacaciones. Fíjense ustedes que uno casi no ve turistas gringos por ahí. O sea, jóvenes, los viejos retirados sí, pero los jóvenes no. Bueno, esto del asunto de la constituyente, para rematar esto aquí, es que ellos están pidiendo, bueno, justamente eso, buscar la vía para salir de todos los poderes públicos y hacer una nueva constitución, es decir, quitarnos la del 99. Y darnos una neoliberal. Sí. Clivi Díaz nos dice, averigüe cuánto vale un iPhone 6. Bueno, pero no te quieren vender una Evolución 3 que te cuesta 2.500 bolívares, no te lo venden en 20.000 bolívares. Sí. Juan Guirola nos escribe, el Poder Judicial debe llamar la atención a los medios que imponen matriz de opinión de desastre económico. Esto altera al pueblo. Conatel también debe llamar la atención a los medios que imponen la matriz de opinión del desastre económico que altera al pueblo. No, bueno, y al pueblo también lo altera, Juan, ir al supermercado, sí, y ver que un paquete de 900 gramos de leche descremada está costando 260 bolívares. Sí, sí. Eso también altera al pueblo, y eso ya no son los medios de comunicación. La culpa no es del gobierno. Estamos hablando de la guerra económica, ¿no? Pero Trotsky Colmenares nos dice un caretabla total y nos envía un meme con una frase del flamante presidente estadounidense Barack Obama que la titulan el chiste del día. Estados Unidos es y seguirá siendo una potencia pacífica. Sí, Barack Obama en la ONU. ¿Eh? ¿Qué tal? Dice Soraya 8, llamado al Ministerio de Educación. Ya oscurece a las 5:30, la hora de salida escolar, hay muchos niños solos camino a casa. También dice Soraya, me anoto lo que dijo Nazaret, es muy cierto, queremos música venezolana navideña en el metro de Caracas. Conciencia revolucionaria, dice Enrique Guzmán, patético, ¿será que busca que le renueven su premio Nobel de la Paz? Esto tiene con que ver a lo de Obama, con, ¿no?, el meme. Y bueno, aquí le andan achascando algo a un empleado de Canal 8 que al final no lo escribió. No es. Y bueno, y ya se rectificó aquí dentro de la cuenta de Twitter. Tenemos, ¿no?, llamada telefónica, buen día. Buen Buenos días, camarada. ¿Qué tal? Buenos días. Alesia Funes. Alesia, ¿cómo estás? Bueno, chévere. Saludos, revolucionario. Bueno, sí, la intervención de la camarada anteriormente estuvo muy buena. Lo que no estuvo bueno fue el encadenamiento, porque tenemos que pensar. Yo le hago un llamado a todos los camaradas y compatriotas, por favor, cuando llamen, que sean un poquito más breves, porque todos queremos hablar, todos queremos participar. Entonces nos está quitando el derecho a las personas que estamos en la cola. Yo tengo aquí en el teléfono esperando aproximadamente como media hora por el encadenamiento de la camarada. Entonces, por favor, que sean breves. Otra cosita, Enza. Mira, yo estoy llamando para denunciar y sigo denunciando el edificio de la Misión Vivienda que está entre la avenida, entre Bellas Artes y la Avenida Bolívar. Resulta que nuestro comandante supremo mandó a que le pusieran locales para que lo vieran allí, negocio solidario. Uh-huh. Entonces, allí está una charcutería que tiene los precios carísimo por las nubes, más caro que hasta en los supermercados de oposición. La frutería también. Y entonces, yo pasé por ahí estos días, oye. La frutería que está allí, porque hay dos fruterías, pero lo más insólito es, y el descaro, que entonces te tienen la foto de Chávez, sí, y vale. Entonces la señora está actuando como cualquier buhonero, ya te vende allí de todo tipo de verdura y hortalizas y todo, entonces por debajo de cuerda tiene escondido por allá pañales, detergente y lavaplatos, y los está vendiendo igual o más caro que los buhoneros. Entonces eso no puede ser, y con la foto de Chávez allí. Entonces estamos hablando de socialismo. ¿Qué socialismo? Esas personas no son ningunos socialistas nada, porque cómo van a estar vendiendo más caro que los buhoneros y escondidos allí los productos, y te los ofrecen por debajo de cuerda. Tengo tal cosa, y cuando tú le preguntas los precios, por las nubes. Entonces eso no puede ser. Buenos días y hasta luego. Buen día, cámara. Gracias por esta denuncia, que no es primera vez que nos llega, ¿eh?, sobre estos comerciantes que además son a su vez residentes de este edificio de la Gran Misión Vivienda Venezuela, pero que, oye, están haciendo un nulo favor a la revolución, porque poner la cara de Maduro y de Chávez en un local comercial que supuestamente es de propiedad colectiva, de beneficio para el colectivo, y vender a precios de especulación, no tiene nada de socialismo. Y le hacen un flaco favor a la revolución. Tenemos llamada. Buenos días. Aló. Buenos días. Aló. Yuhu. A ver. No. No. Ah, bueno. No, bueno. Mira, les recordamos que el día de hoy inicia el Festival de Teatro Penitenciario, que llega hoy a las Tablas Caraqueñas. Más de 10 obras se presentarán en los Teatros Nacional San Martín y Catia. Esto lo informó la directora de Cultura y Recreación del Despacho de Asuntos Penitenciarios, Rita Villarroel. Esta es una actividad que estamos haciendo en homenaje al comandante Chávez, quien siempre apoyó la cultura, afirmó la servidora pública en declaraciones con el Correo del Orinoco, quien señala que los últimos 2 años han habido experiencias positivas con la participación de privadas y privados de libertad en el Festival de Teatro de Caracas, producido por la Fundación para la Cultura y las Artes Fundarte. Entonces, bueno, los invitamos a que vayan a participen de este Festival de Teatro Penitenciario. Yo he visto al grupo del Centro Penitenciario Metropolitano Yare 3, que de verdad que es una agrupación de excelente calidad, que se estarán presentando en el Teatro Nacional, ¿no? Recibimos una nueva llamada telefónica. Buen día. Buenos días, chicos. ¿Cómo están? Buen día. Hola. Es Lubián, de la Parroquia El Valle. ¿Qué tal, Lubián? ¿Cómo te va? Todo bien, oyéndolos a ustedes siempre. Cuéntanos. Bueno, mira, para decir una cosita, más que todo una información a todos los oyentes, a las uh-huh. personas que están interesados en las compras de mi casa bien equipada. Uh-huh. Yo ayer estuve en el Bicentenario de Plaza Venezuela averiguando. Entonces la información que me dieron fue que fue suspendida hasta dentro de unos días, cuando lo vuelvan a anunciar, debido al despelote que hubo en unos próceres. Sí, así fue terrible lo que pasó en los próceres. Sí, entonces, para que sepan, ellos lo van a anunciar por la prensa, me dijo el funcionario, y la televisión. Entonces, para que la gente ya tenga la información. Oye. Sí, me extrañó que cuando yo llegué vi sí. el supermercado como muy solo, ¿no? Sí, sí, es que es esto, ¿no? Esto es... hay que profundizar esto del comportamiento cívico para tener acceso a este beneficio que nos está dando el gobierno, ¿vale? Sí, vale, Braille. Y no, no se tiene conciencia de esto. Impresionante. Yo que vivo en la intercomunal me impresiona la cola, pero bueno, así son las cosas. Cuando tomemos conciencia, bueno, las cosas mejorarán. Que así sea. Seguiremos esperando entonces. Que así sea. Estamos en la cola. No perdamos esa esperanza. Claro. Bueno, muchachos, que pasen buen día. Igual para buen ti. Día. Tenemos otra llamada. A ver, buenos días. Se ¿aló? Cayó, se cayó la llamada, se cayó la llamada. Pero mira, ayer tuvo, como de costumbre, muy bueno el programa del camarada Diosdado Cabello. Uh-huh. Repleto de buen análisis, de bastante información. Pero hubo un punto de todo el programa que, bueno, me llama la atención y me lo topo por acá, reseñado en las redes, en las páginas de internet. Yo no lo había escuchado, no había sabido de esto, pero hubo un pronunciamiento de el excelentísimo señor embajador de Colombia en Venezuela sobre el asesinato de Robert Serra. Ah, las declaraciones, las desafortunadas declaraciones de Luis Eladio Pérez. Sí, vale. O que fueron manipuladas, no sé. No sé si fueron manipuladas. Tendría que escuchar el original, pero han sido desafortunadas esas declaraciones. En todo caso, no creo que hayan sido manipuladas si sobre ellas se está refiriendo el presidente del Parlamento. Exactamente, venezolano. No, pero es que ya. Es que hay una confirmación. Rabel y la patilla, que se debería llamar la letrina, pues han hecho fiesta con las declaraciones de Luis Eladio Pérez. Bueno, Luis Eladio Pérez, embajador de Colombia en Venezuela, ha dicho que no sabemos con qué mecanismo de investigación, con qué soporte, ha dicho que es falso que el homicida de Robert Serra fuera colombiano. No sabemos, bueno, si este señor... Bueno, a lo mejor el Colombia tiene doble nacionalidad. Hay bastante. Cuando lo capturaron, exacto, tenía doble cédula. Pero el hecho de tener doble nacionalidad no quiere decir que no sea colombiano. Lo es porque tiene nacionalidad colombiana. Así tenga la venezolana también. Bueno, el presidente del Parlamento le preguntó al excelentísimo señor de la República de Colombia en Venezuela: usted tiene una agencia de investigación que ya investigó lo que pasó en el asesinato de Robert Serra. ¿A quién quiere proteger? Yo creo que aquí está la clave, y Diosdado ayer dio en el clavo. Indecentemente al mundo. Dio en el clavo Diosdado Cabello con esa pregunta. ¿A quién quiere proteger el señor embajador de Colombia cuando da estas declaraciones diciendo que el asesino de Robert Serra no es colombiano, no es paramilitar? No sé por qué me suena mucho a Álvaro Uribe. Tenemos llamada telefónica. Buen día. ¿Aló? Buenos días. Buenos días. Ingrid, ¿cómo estás? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo te va? Muy bueno, su programa, muy interesante. Mira, en cuanto a esto, que no iba a hablar de eso, pero como ustedes lo están refiriendo, este señor estaba nacionalizado, el que le dio muerte a... Es colombiano, claro. Pero nacionalizado. Pero es colombiano, tiene doble nacionalidad, es colombiano. A él le dicen el Colombia, debe ser porque, bueno, se le ocurrió a alguien, ¿no? Sí. Ajá, no, él le dicen el Colombia porque nació en la calle Colombia de Katia, ¿oíste? Sí, sí, exacto. O sea, favor. Qué cara más dura. Ha dicho la verdad, tiene razón. Mira, en cuanto a la señora se estaba refiriendo... que la otra dijo que se había extendido en la parte de educación, que yo lo estaba escuchando. Mira, pero esta señora tiene mucha razón en cuanto a la parte de educación. Yo pienso y siento, okay, hay leyes que se la logran, pero es hogar, uh-huh. la primera formación es hogar. Si nosotros los hijos no le ponemos pauta, no podemos sacar buenos muchachos, es el hogar, nacen con ir a un colegio. Aquí les da, mira, yo porque yo vivo cerca de la Gran Colombia, cerca del que ella lee, y yo veo el comportamiento de los muchachos, y uno se queda abismado. Se ve que hay una falla de hogar tremenda, eso no se aprende en escuela. Te pueden orientar, en la escuela uno va y lo orientan, pero si tú llegas a la casa y es el desorden total, donde los padres no orientan a los muchachos bien, no, ni tan siquiera le pregunta cómo te fue, qué hiciste. No se involucran con los muchachos. No. Sí. Es formación de hogar. Sí. Aquí falta mucho, bastante, porque más de lo que ha hecho el Estado, imposible. Buenos colegios, buena alimentación, tienen todo. Pero yo quisiera que pasaran, que sea un ratito, para que estuviera como las niñas de bandada, los niños andan como en otra, donde eso no les interesa. Se ve que es como una pérdida de dinero, pero es hogar, simple y llanamente hogar. no hay formación de hogar en algunos, no vamos a involucrar a todos los padres, pero yo observo bastante esto. Entonces, si te recuerdas, Elsie Rando, que yo le dije lo del liceo, este Parodi, aún contenía, no sé, es extraño, aún continúan los muchachos yendo a la bandera a escuchar clases. Entonces el ministro de Educación, lo que pasa, yo pienso y siento que un ministro no puede estar aquí, allá, más allá. El Ministerio de Educación es un monstruo. Allí hay que dedicarle mucho tiempo. Y este muchacho que está de ministro está haciendo también otras actividades. No, y ahí hay que depurar mucho el Ministerio de Educación. Fíjate, estos muchachos no tienen, faltan profesores de matemáticas, profesores de biología, faltan de tantos que se han graduado. ¿Dónde están? Porque se han graduado bastante de profesores. ¿Dónde están? ¿Por qué no los ubican en estos liceos que tienen una falla grande? No hay profesor de matemática, no hay de física, no hay de nada. Y un solo palo no hace montaña. Claro. Este colegio, Humberto Parodi, que es de la Avenida del Paseo, tiene a esos muchachos repartidos para aquí y por allá. Un año para arreglar un colegio. A mí me extraña bastante porque el gobierno ha trabajado bastante en eso. Ahí pasa algo extraño. Falta, como la canción de Gilberto Santa Rosa, voluntad. porque yo no veo estas niñas, yo te lo digo porque se vive mi sobrina. Entonces ella va a hacer la bandera en un sitio peligroso, no ya no la deja por las motos, está pequeña todavía, digamos, en periodo de formación está la niña, de los pocos padres que se preocupan por los muchachos que van a los liceos, y a ella le angustia mucho. Entonces, que no les pagan, no, lo del pago sí lo hace el gobierno, eso es falso, pertenecen al Ministerio de Educación, sí les pagan. Lo que pasa es que este gremio de educadores, y así como el médico, se las trae. Eso quedaron con un café en de Cuarta República. Y es así, ustedes sí lo saben, porque ustedes están bien experimentados, saben bastante de esas cosas. Otra cosita. Rapidito que ya nos vamos, ya nos estamos despidiendo. Yo lo que quisiera saber, mire, ¿dónde se dirige uno para adquirir un aparato? Para mi hermana, la que tú recientes tiene un problema, ella no escucha, creo que el oído derecho. Entonces ella tiene un informe médico. ¿Dónde se dirigen uno para que se lo puedan donar? Puede ser que alguno de los que escuche, le hago el favor a ella, porque ella ahorita ya está empezando a caminar, gracias a Dios. Claro. Pero no puede movilizarse ella, pero puede ir uno. Oye, ¿no? Hay instituciones que prestan esta ayuda social. Y lo que hay que llevar es los recaudos médicos y las solicitudes. Una de ellas, el gobierno del Distrito Capital. Te lo digo con conocimiento de causa, sabemos que esta institución presta este tipo de servicio. El gobierno del Distrito Capital, uno, se le llevan los informes médicos, se le llevan los diagnósticos de los doctores, el requerimiento de este aparato, y allí están dando en la parte de ayuda social, de ayuda al pueblo, están otorgando algunos beneficios. No sé si el caso de este insumo, pero podrían darle mayores luces allí. Mira, ya nos vamos. Son las 11:54 minutos. Sí, ya viene el Cultura al Día, que es el noticiero de Alba Ciudad. Le agradecemos su participación, su sintonía, pero sobre todo la construcción cotidiana de una patria cada día mejor. Gracias también a Rigo, el Rigoberto, que está ahí frente al control técnico. Hasta mañana, les decimos, frente a los micrófonos de esta ventana, Enza García. Y Randall Borges, tengan todos un excelente apetito, una maravillosa tarde. Y nos escuchamos mañana y nos vamos con una salsita venezolana bien rica. La sucursal S.A. hace esta versión en salsa de la famosa Bien Paga, la Bien Paga. ¡Vamos! En salsa. Nada te pido, nada te debo, te vas de mi vera, olvídame ya, que pago con ojo tus carnes morenas, no maldigas para allá, que estamos en paz. No te engaño, quiero a otra, no creas por eso que te traicioné, no caiga en mi brazo. desde Caracas, la capital de la República Bolivariana de Venezuela. Transmite Alba Ciudad 96.3 FM. Emisora de cultura, emisora de revoluciones. Exponentes de la música tradicional venezolana. Santa Fe de Cumaná está ubicado en la costa oriental venezolana. Allí nació Mónico Márquez, un importante cultor popular de la música tradicional del Oriente. Toca el bandolín y la armónica, escobillea las maracas, sabe de percusión y se destaca en la ejecución de la cuereta oriental. En su pueblo aprendió los oficios de la carpintería, la pesca, albañilería y la agricultura. En la década de los 70 se muda a Caracas, pero lleva consigo las costumbres de su región natal. Mónico se impuso la tarea de conservar la herencia de sus maestros y cultores como lo son Perucho Cova, Lucrecio García, Juan Jiménez, entre otros. En Caracas, Mónico Márquez dio a conocer el estribillo del Estado Sucre. A este ritmo también se le llama golpe y estribillo. El joropo con estribillo es en lo que más se ha enfocado. Mónico Márquez y su grupo Estribillo es un colectivo que este cultor funda en Caracas el 5 de octubre del año 2002, en compañía de Rosa María Hernández, Jerónima Muñoz, Milagros Figuera, Epifanio Laya, Julián Laya, Luis Raposo y el maestro Ignacio Hernández. Esta agrupación grabó un disco llamado La Monicada en el año 2005. Han realizado proyectos audiovisuales con la televisora venezolana social TVS y Vive Televisión. Con este grupo se han presentado en diferentes festivales de Venezuela. Mónico Márquez, en la actualidad, sigue usando su energía para que nuestros orígenes musicales suenen con el fin de fortalecer los valores de la tradición venezolana. Alba Ciudad, 96.3 FM presentó Exponentes de la Música Tradicional Venezolana. Somos alegría, somos conciencia, somos pueblo que hace revolución. Somos Alba Ciudad. Este es un programa de corte informativo que puede ser escuchado por todas y todos los usuarios.